Alguien tiene que decirlo. En Mitre. Soy Juana y este mensaje es para Alicia, que es mi jefa adorada, súper exigente, pero no sé, la amo. Aparte parece mi hermana menor porque está bárbara, te admiro tanto. Bueno, y ayer te dejé un regalito arriba del escritorio. Cualquier cosa, bueno, si no te gusta me decís, voy y te lo cambio. Mejora tu sueldo sin chuparle las medias a tu jefe. Cobralo en el Banco Nación. Tarjetas sin costos, los mejores descuentos, préstamos personales e hipotecarios con condiciones inigualables y enormes beneficios. En el Banco Nación, tu sueldo rinde más. Consulta términos y condiciones en bna.com.ar. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Tu sueldo en ICBC es un sí. Sí. Porque tenés los beneficios que querés. Sí. Con la atención que mereces. Sí. Cobra tu sueldo en ICBC. Sí. Entra en sueldos.icbc.com.ar. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en sueldos.icbc.com.ar. El accionista limita su responsabilidad a capital aportado. Florida 99, CABA, 3070-94-47-846. Este lunes en Chango Más, no te lo puedes perder. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Sí, sin tope. Aprovecha también más de 15.000 productos en oferta como 3x2 en marcas seleccionadas de leche larga vida, que podés combinarlas como vos quieras. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y lavado de la ropa, y también en marcas de aguas y cervezas. 2x1 en marcas de tabletas y bombones de chocolate, y 3x2 en alfajores seleccionados para festejar el mes de la dulzura. Además, hasta 12 cuotas sin interés en TV-LEDs, heladeras, lavarropas, cocinas y termotanques seleccionados. Y prepárate, este martes vuelve nuestra maratón de ofertas. Chango Más y Más Online, sabemos de ofertas. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida el día 7 de julio de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. ¿Viste cuando tenés que renovar tus neumáticos? ¿Y viste cuando estás esperando la promo de FATA del segundo al 50? Bueno, es ahora. Segundo neumático al 50%. No pierdas un segundo. Es ahora. Es FATE. Bases y condiciones en fate.com.ar. Tano, ¿cuál es el calefactor más seguro? El mío. Escabe Titanio con Hermetic Plus. 100% seguro. Escabe Titanio. ¡Felicidad! Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Es todavía no uso Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cátedra de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires. S.A. CUIT 30500135. Teniente Juan Domingo Perón 430, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, les consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares. Oleomac, motosierras, motoguadañas, cortadora de césped en fiasa.com.ar. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. Ayer entraron a robar en el departamento y ahora estamos buscando instalar una alarma. Uy, no. Te recomiendo contratar Verisur, que con la alarma Zero Vision se evitó un robo cuando no estábamos en casa. Ah, buen dato. Gracias, hoy llamo. Llama al 0800-222-2025 con un 50% en la instalación y 12 cuotas sin interés. Esta semana, aprovechá. Limpiador líquido Prosenex por 900 mililitros, 989 pesos. Hoja simple Higienol por 30 metros, 4 unidades, 1099 pesos. Arroz molino ala largo fino por 1 kilogramo, 999 pesos. Vigencia del 7 al 13 de julio hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada aromatiza como Zafirus. Hoy lunes y todos los lunes de julio en Carrefour, en Hipermarket Express, hasta 3 cuotas sin interés, pagando con Mercado Pago en toda tu compra. Y si sos parte de Club La Nación, tenés un 15% de descuento sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los lunes de julio de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en carrefour.com.ar. Cabanag, Cabanag, tú, la calidad de Chacolchón. Cabanag. colchones y somieres. Empezó Electro Sale en Frávega. Aprovecha la liquidación con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Este lunes en Chango Más, no te lo podés perder. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Sí, sin tope. Aprovechá también más de 15.000 productos en oferta, como 3x2 en marcas seleccionadas de leches larga vida, que podés combinarlas como vos quieras. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y lavado de la ropa, y también en marcas de aguas y cervezas. 2x1 en marcas de tabletas y bombones de chocolate, y 3x2 en alfajores seleccionados para festejar el mes de la dulzura. Además, hasta 12 cuotas sin interés en TVLEDs, heladeras, lavarropas, cocinas y termotanques seleccionados. Y prepárate, este martes vuelve nuestra maratón de ofertas. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida el día 7 de julio de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en masonline.com.ar/legales. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 12 grados 7 décimos. Crece la tensión entre el gobierno y las provincias. En el marco de la coparticipación, los gobernadores presionan a sus senadores para avanzar en leyes duras para el Ejecutivo, que perforan el plan de superávit fiscal. Los mandatarios buscan que haya sesión el próximo jueves para tratar proyectos de aumentos a los jubilados y la emergencia en discapacidad. Detrás de la avanzada, que la administración libertaria resiste, está el reclamo de más fondos para las provincias con desembolsos de los adelantos del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Hallaron un cadáver adentro de un ropero en Córdoba. Dos albañiles que estaban realizando tareas de refacción en un edificio del centro de la capital provincial encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un placar tabicado con cemento. El cuerpo estaba en posición de sentado, tapado con mantas y atado con cables similares a los de un televisor. El cadáver llevaba por lo menos un año. Las inundaciones en Texas dejan más de 80 muertos, entre ellos 28 menores, y decenas de personas siguen desaparecidas. El río Guadalupe subió casi 8 metros en menos de una hora, y la subsiguiente inundación se llevó por delante casas móviles, vehículos y cabañas veraniegas, donde la gente pasaba el fin de semana festivo del 4 de julio por el Día de la Independencia en Estados Unidos. Hoy Central presenta a Di María. Será a las 15 para la prensa y sin público. La presentación de Ángel con el hincha de Rosario Central será en el campo de juego del Gigante de Arroyito el próximo sábado 12 de julio a las 16 ante Godoy Cruz. Tránsito. Presentamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay reducción por un accidente en Figueroa Alcorta y Dorrego, chocaron una ambulancia y una moto, hay un corte parcial y demoras en esa zona, además viene ya muy lenta la Panamericana a partir de la Unión de los Ramales, la autopista del oeste entre el peaje Ituzaingó y la zona de Aedo, la congestión también en Richeri para ingresar a la autopista de Lepiane. Atención usuarios de trenes, en ninguna de las formaciones del tren Mitre llega ni sale de Retiro, el ramal Tigre opera hasta Belgrano C y los ramales Mitre

El anticongelante en el que usted puede confiar. Evite problemas en el radiador de su auto, camión o maquinaria agrícola. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 12 grados. Lo reiteramos. El ferrocarril Mitre sigue sin funcionar por la amenaza de bomba. Mientras tanto, aquí en la Puerta de Retiro, la gente está indignada, como Poli Espínola, que va a trabajar como servicio de limpieza. Esto le decía la mujer a Radio Mitre. Ellos te dicen cada cosa, pero no sabemos si es verdad, si es mentira. Todo pasa esto, todos los días pasa esto, todos los días. Todos los días. Es una, es otra cosa. No, la verdad, nadie reconoce estas cosas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ah. Son cosas que pasan. Pero bueno, estoy, la verdad que estoy recaliente. Porque todos los días pasa lo mismo. Desde Retiro, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Milei invitó a gobernadores para renovar el Pacto de Mayo. Las citas en Tucumán, la noche de vísperas del 9 de julio. El presidente busca apoyos para blindar vetos a las leyes que impidan el progreso del superávit fiscal. Dolor en el fútbol. Murió el zurdo López. Miguel Ángel López fue una gloria Independiente, club donde fue campeón como jugador y como entrenador. También se consagró en Atlético Nacional de Colombia, en América de México y Junior de Barranquilla. El zurdo tenía 83 años. Tránsito. Están congestionados todos los ingresos a la ciudad Panamericana a partir de la Unión de los Ramales, también muy cargado el ramal Tigre, con demora en la autopista del Oeste, la autopista 9 de Julio Sur, quienes cruzan el puente Pueyrredón se encuentran con las demoras que van hasta la zona de Constitución, en la ciudad de Antinogasta y Elguera, ahí hay reducción por el choque entre un auto y una moto, y en el barrio de Retiro continúa el corte total en Ramos Mejía y Avenida del Libertador por el operativo que se está realizando en la estación cabecera del Tren Mitre, que reiteramos, se encuentra interrumpido. El cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 12 grados y la humedad 83%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspició Mitre informa primero Megatone.net. Mega sale de Megatone.net con hasta 45% off y hasta 18 sin interés. Tecnología. Megatone, Megatone. Renova tu hogar. Megatone, Megatone. Es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. ¡Es ahora, país! ¡Sí, es ahora! ¡Nico Vázquez es Rocky! Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. KIC Mammut. Vehículos utilitarios livianos, hasta 1.800 kilos de carga. Opción GNC con garantía de origen. Ubica tu concesionario en kic.com.ar. KIC Mammut. Banco de Comercio. Te hace la vida más fácil. La gran familia de productos EMET es igual a la tuya. Quieren EMET, la verdad en alimentos. Viaja seguro. Europa Assistance es cobertura total. Europa Assistance, líder mundial en asistencia al viajero. Es cobertura total. Es cobertura total. En Terma, te traemos una promo para que ganes a lo grande.